Un cordial saludo para todos los compañeros maestrantes y para nuestro docente. He seleccionado para esta oportunidad el texto de Comunicación y Medio Ambiente en la búsqueda y construcción de fisuras. Como de todos es conocido, es un tema muy importante sobre la comunicación para preservar el medio ambiente. El medio ambiente, como una riqueza natural que nos regala la tierra, nos da energía, nuestra alimentación, oxígeno, vida y agua, que es la sustancia que más abunda en la tierra y es la única que se encuentra en la atmósfera y en estado líquido, sólido y gaseoso. Dentro de todo ese proceso está el hombre. Y si recordamos uno de los interrogantes que teníamos anteriormente, ¿se puede educar sin comunicar? Pues es allí donde nosotros tenemos que educar a través de la comunicación. En esta oportunidad, a través del texto de Comunicación y Medio Ambiente en la búsqueda y construcción de fisuras, donde podemos nosotros destacar que estamos en una crisis ambiental, y he seleccionado el mapa de Colombia únicamente para reflejar que en Colombia tenemos muchas riquezas, que el medio ambiente nos da muchas oportunidades, que a través del medio ambiente nosotros podemos vivir, pero que tenemos una crisis ambiental. Está construida a partir de la necesidad de establecer un modus vivendi, una plataforma de construcción de relaciones a partir de un modelo occidental que relacionó la naturaleza como parte de un sistema de producción. La educomunicación puede percibirse complejo considerar que una problemática de estas dimensiones encuentre una alternativa desde un campo interdisciplinar como es la educomunicación, pero ahondar en el terreno permite extender el horizonte. A través de la educación ambiental, en este contexto, no se entrará a determinar un nivel de profundidad sobre el concepto de la educación ambiental. Sí, es importante establecer que la educación ambiental ha surgido como parte de las estrategias del hombre por establecer una relación armoniosa y equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Por ello, a través de la comunicación nosotros podemos educar al hombre. El hombre que destruye la naturaleza, el hombre que no ayuda a contribuir con el medio ambiente. A ese hombre que no construye, sino que destruye. Y es que ese hombre puede iniciar esa formación, esa educación a través del niño. Porque debemos darle a conocer a través de la educomunicación sobre la crisis ambiental y sobre la educación ambiental. Muchas gracias.